Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blés de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día 12 de junio del 2015. Todos muy bienvenidos. Y como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Esta vez hablaremos de poesía. Tengo a mi invitada aquí en la sala, Clotario Blés. Ya está aquí a mi derecha. A la derecha, oh, Dios mío. Por fin. Por favor. Nuestra invitada nació en Santiago el día 5 de octubre. Mira, saludos, amigo Control, Pedro Toledo del otro lado del vidrio. ¿Cómo está Pedro Toledo? ¿Pulgar arriba? ¿Dedo medio? No, pulgar arriba. ¿Cómo hace eso, amigo Pedro? Mira, Pedro nació el 5 de octubre. Fecha emblemática. ¿Ah? Cuando la alegría no llegó. ¿Llegó o no llegó? No, todavía no llega. ¿Ah? Ahí en esa, en ese año, el 88, nuestra invitada tenía 13 años porque nació el 5 de octubre del 75. Bienvenida, Ingrid Escobar, ¿cómo estás? Hola, hola, súper bien. contenta, como descolocada un poquito igual. ¿Por qué? Porque, no sé, siempre tengo una cuestión súper extraña, así como siempre de merecer algo. Ah. A lo largo de la vida siempre he pensado que uno tiene que merecer algo, ¿eh? Equivocadamente, porque hay cosas que uno las tiene que tener no mereciéndolas. Bien, pues contenta, Marcelo, gracias por la invitación, gracias a Pedro. Y a la gente que va a escuchar, gracias porque van a tener paciencia de hacerlo. Y el 5 de octubre, mira, fíjate que hoy en día lo vemos así como que la alegría no llegó, claro. Pero en ese momento yo recuerdo haber visto por primera vez a mi abuela y a mi abuelo abrazarse y besarse. Claro, la alegría. ¿Cachai? Entonces fue un día alegre para nosotros. Por lo menos se fue el Matarife, ¿cachai? Eso era, esa era la alegría. Ellos lo vivieron más que yo. Nosotros somos de una familia de clase baja, trabajadora. Entonces, después que mi abuelo había ganado mucha plata siendo un carpintero de obra fina, lo vimos trabajando en el PEN y el POS ganando 1.000 pesos quincenal. Entonces, cuando el 5 de octubre se supone que las cosas iban a cambiar y mejorar, claro que fue un día muy feliz, po. Así que yo sí lo recuerdo como un día feliz. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Germán Calabrán. Mira, ¿y tu abuela? O sea, perdón, Germán Melio, Germán Calabrán es mi hermano. Mi abuela, saludos a Germán Calabrán. Saludos a Germán Calabrán. Mi abuela, Olga Millaleo. Millaleo, Mapuche, mis tatas, po. Ellos se agarraban en Mapudungún. Nunca supimos. ¿Cómo se agarraban? Se agarraban cuando discutían, se encerraban en la pieza y en Mapudungún nomás se echaban las chorías. Nosotros nunca cachamos qué onda, po. Quizás qué se decían. Oye, Ingrid, ¿dónde naciste? Yo nací en Peñalolén. ¿Y qué recordáis de esa infancia y esa época lejana del año 75 para adelante? Chuta. Mira, de Peñalolén no tengo ningún recuerdo nítido más que algunas visiones de la casa, que era una casa como para un cerro. Me parece que aún existen esas casas, son como casas del barrio. Me parece que ahora es Peñalolén Alto. Ya, okay. La verdad que no tengo muy claro cómo se llaman porque yo salí de ahí a los 2-3 años. Ah, está chica. Pero me acuerdo de mucha música en nuestra casa porque mis abuelos, que son Manuel Escobar y Alicia Pinchetti, los padres de mi papá, eran actores, actriz, músicos, cantantes. Ahí está la beta. Vivían en comunidad ellos con mucha gente. Mira. Entonces yo si tengo algunos recuerdos de imágenes, son gente como mucha gente y como siempre había música en ese lugar. Eso, y que extrañé mucho después cuando me fui a vivir con mis otros abuelos a Cerro Navia, que son Germán y Olga, que son los mapuches. Ah, ok, ahí te fuiste, entonces estuviste hasta como 2-3 años y después emigraste a Cerro Navia. A Cerro Navia, claro, ¿ya? Porque mis taitas eran pues, unos pendejos, entonces al fin y al cabo fueron mis primeros abuelos paternos los que criaron a esta esa edad. Ajá. Y después mis abuelos maternos los que terminaron de criarme cuando ellos fallecieron y yo igual era chica. Ya, y Cerro Navia ahí... ¿Qué recordáis? Ucha, mira, Cerro Navia recuerdo... ¿Los amigos del barrio? No tanto amigos del barrio, pero sí muchos amigos en el colegio. Ya. Nosotros fuimos a un colegio que aún existe. ¿Cómo se llama? Robert Kennedy, ya. Que en ese tiempo era un colegio particular y los sostenedores eran comunistas. Era una familia con 10 hijos ya. Y padre, madre, profesores y todos sus hijos profes, ¿cachai? O sea, todos eran profesor de algo. Ya. Era una familia que hacía clase en una gran casa. Y ellos nos entregaron muchos valores, fíjate, nosotros no solamente fuimos a escribir y a aprender matemáticas. ¿Era como una familia? Era como una familia, ya. Y aparte nos enseñaban valores cívicos, valores morales. Yo aprendí mucho en ese lugar, o sea, una de las cosas que a mí me bueno, una de las aprendizajes más grandes que tuve en ese lugar, primero fue el compañerismo, la dedicación frente a la sociedad. Cuando fue el tiempo de que la gente tenía que votar por el sí y el no, en Chile había mucho analfabetismo y el colegio se abrió para que los padres y apoderados y amigos fueran a aprender a escribir su nombre porque había que firmar y para que no lo hicieran... Y echar al tirano. Claro, para que no lo hicieran tontos que esta cuestión era así, que era sí. No. Y una de esas personas que fue a tomar clase y aprendió a leer fue mi abuela, entonces fue algo muy, muy bonito. ¿Y por quién votó tu abuela? ¿Por el sí? No, mi abuela votó por el no. Mira, hay por ahí una, siempre hay un halo de misterio, ¿ya? Con que mi abuelo como que era medio miedoso y mi abuela cuando discutía le decía, qué viejo, si tú votaste por el sí. Oh, que, viejo, bueno, pero chucaro, bueno. De todas maneras el viejo en la casa nos decía que votó por el no y siempre nosotros fuimos una familia súper de izquierda, siempre. Oye, Ingrid, ¿ahí estuviste en ese colegio toda tu básica y media? Toda, no, solamente hasta el octavo básico. ¿Ya, y la media? Ucha, la media me fui primero a Recoleta, un colegio que ya no existe. ¿Ya? Que era un instituto comercial, se llamaba, venía Recoleta, el ICAR. Y ahí estuve primero y segundo medio. En ese lugar, pucha, hice, nosotros nos desparramamos con amigos, más que nada conociendo música. O sea, de estudio, yo tengo que confesar que no fui muy buena para el estudio, pero sí, era... No era porra, era muy floja. Era floja, así como que andaba pensando en los libros, en los cuentos, en la música, quería ser cantante. ¿Con pajaritos en la cabeza? Claro, pues. Pero es que eso es por culpa de tu papá, pues. O sea, por muchas cosas, pues yo creo que hay un factor genético que te carga, dice la ciencia que el 5%, pero también hay factores anexos que son la gente que tú conocís, con la gente que tú vas creciendo a lo largo de tu vida. Oye, hablando de la ciencia y todo ese rollo, tú estudiaste enfermería también. Ah, claro, sí. Pues cuéntame esto. Un poco eso. Bueno, eso es algo súper extraño. Mira, nunca he planeado mucho las cosas. Un día siempre quise estudiar porque yo tuve... Yo comparto mi vida en dos tramos, ¿cachai? Ya. Mi vida, yo me casé súper joven y dejé de hacer muchas cosas. Y cuando me separé, me di cuenta de que no había vivido nada, solamente siendo una mamá, ¿cachai? Entonces yo dije, tengo que hacer algo, pero tenía ganas de hacer algo con algo social y no sabía qué. Un día X se enfermó una de mis hijas y fuimos a un hospital público. Y conocí a un abuelito que tenía mucha... Estaba cagado de hambre. Llevaba como 3 días sin comer. Y la enfermera no lo había anotado para que a él le dieran su colación. Porque tienen que anotarlo y es una cuestión súper burocrática. Claro, porque si no ellos... Porque estaba hospitalizado en el pasillo. ¿Cachai? Entonces yo me acerco a ella porque ella fue súper fría. Ella haciendo su pega nomás. Entonces no tenía como... Yo creo que ni las ganas. Más que nada ni las ganas ni el tiempo de acercarse al abuelo. Le pregunto al abuelo qué le pasa, me dice que no ha comido en 3 días, me acerco a ella y le pregunto, ¿qué pasa? Le dije yo, ¿por qué no come en 3 días? Está enfermo, le dije, ¿no puede comer? No, me dijo, es que no el doctor no ha hecho la cuestión. Le dije, esta cuestión es una cuestión pura burocrática, le dije yo, pero ya 3 días sin comer. También negligencia. Pero todo el rato, o sea, si nos ponemos a hablar ahora de las deficiencias de los sectores públicos, podríamos estar aquí haciendo muchos programas en realidad. Bueno, el asunto es que yo tenía unas lucas en la cartera y fui y le compré al viejito lo más que pude. Y ese día pensé, yo dije, pucha, en realidad yo voy a ser una persona, pero este abuelo no lo pescó nadie. O sea, si no hubiera sido yo, quizás otra persona que lo hubiera escuchado, quizás hubiera sido su cuarto día sin comer. Ajá. Y yo pensé que también ser enfermera podría ser algo como ayudar socialmente a alguien. O sea, no necesariamente tenés que ser como que te lleve la corriente en cuanto a los trabajos que se convierten en una cotidianidad, sino que tú también podés poner de tu corazón en eso. O sea, no, yo sé que es un pensamiento súper romántico, pero yo entré a estudiar por eso y esa es la verdad. Claro, también está la conciencia social. Ah, pero claro, porque esa cuestión, yo súper cliché, pero sabéis que yo sufro así como que de repente me gustaría como no pensar en nada, porque te ponía a pensar, en realidad a mí me viene una ira y después una pena. ¿Esa conciencia social se ha seguido hasta ahora? ¿Tú en qué estás ahí ahora? Bueno, yo terminé mi carrera, que era bien cortita en realidad, y tengo que ahora hacer un servicio público y tengo que darme el tiempo porque yo también trabajo, entonces para mí es bien difícil. ¿Cómo servicio público irá? El servicio público es trabajar en la asistencia pública, ¿cachai? Okay, tenés que hacer como una, ¿cómo se llama esto cuando la gente hace la práctica? Tenés que hacer unas ciertas horas que son como 4 meses, pero los horarios a mí no me favorecen en mi trabajo, entonces voy a ver si acomodo eso en el mediano plazo. De aquí a fin de año yo creo que lo voy a terminar. Ya, pues jefe, ¿tu jefe cómo se llama? Miguel. Ya, Miguel, po. Dale permiso a la Ingrid. Sí, oye, da permiso, Miguel, sí. Oye, ¿y en qué tú estás trabajando ahora tengo entendido, con niños Down? Sí, mira, por casualidad, siempre, como no planeo nada, yo me vi súper pobre en mi casa, sostenedora de una familia con no pocos hijos, y un amigo me habla de un trabajo. Yo llegué a ese trabajo contestando teléfono, haciendo fichas, y me encantan los cabros chicos, me gustan. Y los niños, no sé, un día había como un compartir con los niños, me acuerdo que era como para las vacaciones de invierno, y me puse a, no sé, pues a jugar con ellos, a cantar, a contarle cuentos, y mi jefa, que es Jimena, me dijo, ¿sabes qué, Ingrid? Me dijo, necesitamos gente. Yo le dije que yo no tenía nada más que solo las ganas, y ella apostó por mí, pues. Se lo agradezco. Ya. Llevo 4 años en ese lugar, que es un jardín infantil para niños con síndrome de Down. ¿En qué consiste tu pega ahí? Bueno, mi pega consiste... Bueno, yo trabajo directamente con una profesora, profesora diferencial. Ya. Ella se encarga de todo lo que es lectura, los niños tienen que aprender a leer, tienen que, dentro de lo más, ojalá, aprender a escribir, distinguir colores. yo apoyo en eso, pero también yo tengo algunas clases que son propias, que son para son clases como distractivas, nosotros le llamamos, que tiene que ver con que los niños aprendan a utilizar su cuerpo y sus voces, porque a los niños Down les cuesta mucho hablar. Esa es la deficiencia más grande que ellos van a tener en su vida. Ajá. Ellos te pueden entender todo, pero ellos se frustran, no pueden hablar. Entonces, a veces la gente dice, los niños Down son súper violentos, pero no son violentos. Lo que pasa es que ellos se frustran porque no pueden hablar. Claro, la falta de expresión. La falta, claro. Ellos dicen, yo estoy en eso. Mira, llevo 4 años, nosotros hemos sacado a dos camadas de niños, porque yo trabajo con los niños más pequeños, que son de 2 años a 4 años. Ya. Y hoy en día los niños que tengo ahora este año que se van, y comenzamos de nuevo el próximo año, porque ya van a ir a, tienen 5 años y van a cumplir 5 y van a otro nivel, uh-huh. Los niños están aprendiendo a decir sus nombres, están aprendiendo a saber dónde están los ojos, a hacer morisqueta, a cantar. A mí me toca la parte lúdica en realidad. Bien. ¿Y eso cómo se manifiesta en tu vida personal? La pega. ¿Cómo se manifiesta? Claro, ¿cómo me ayuda a mi vida personal? Claro. Bueno, primero pensando en que uno siempre ha malcriado a sus hijos, o sea, lo primero. Ya. Siempre lo ha malcriado. Que tenemos mucha ignorancia también con respecto a algunas deficiencias, dicen siempre esto de aptitudes diferentes. Ajá. Yo no creo que ellos tengan aptitudes diferentes, yo creo que ellos tienen las mismas aptitudes, sino que solamente se coartan por temas médicos, como te estaba diciendo el tema del habla. Pero, como claro, pucha, yo a mí me gusta mucho mi pega. Ajá. Si bien es cierto, no, a veces no quiero ir porque tengo frío, porque estoy cansado, porque simplemente quiero estar más con mis hijos. También me gusta mucho ir porque no es una pega donde tú vayas a envasar algo y que eso lo vayan a comprar, sino que tú estás formando seres, ¿cachai? Claro que sí. Y lo estás formando no solamente en cosas que tienen que hacer, sino también en amor. Los niños dan y entregan mucho amor. Cuando uno llega mal ese lugar, los niños te abrazan y ellos saben que tú no llegáis bien. Y ahí se va la mierda. Y ellos, claro, y ellos te abrazan y ellos saben y ellos son tan sensibles que al final tú decís, bueno, todo a la mierda, si mira, estos niños no van a poder hablar quizás nunca y sin embargo te pueden abrazar y besar. Y tú sabes hablar y decir cosas y muchas veces no dices nada. No, y cuando no abrazamos ni besamos o decimos o abrimos la boca solamente para decir cosas desagradables frente a otra persona. Entonces, vuelvo a sonar cliché, pero es verdad. Yo tengo la gran suerte de haber llegado a ese lugar, estoy súper agradecida. Yo amo a los niños cuando se van estos niños y vuelven otros y que hay como una pena. Pero también feliz cuando llega la mamá y le dice mamá o chao tía, y eso es un logro pero tremendo para un niño con síndrome de Down. Bueno, se da el caso también, por ejemplo, ahora que ayer comenzó la Copa América, que se trató de hacer una ¿cómo se llama? Con los niños que bailaron, niños del atletón. No, un programa contra la discriminación, que mientras estaba el himno, los himnos nacionales, cuando estaba en este caso anoche el de Ecuador, tarjeta verde, es bueno, como una forma de enseñanza con el tema de la discriminación, que yo creo que está bastante en pañales acá en nuestro país. Pero, o sea, por supuesto. Tú ves el caso de los niños con síndrome de Down, la gente los ve inmediatamente y dice, pobrecito. Oye, mira, yo tengo una historia con eso, bien cortito. Una vez fuimos con los niños, bueno, siempre salimos en verano a hacer expediciones al parque. ¿Ya? A conocer, esta vez fue para conocer la especie de pájaros, en un parque cerca de donde yo trabajo. ¿Dónde? En el Parque de las Esculturas. Ah, ok. Yo trabajo en Providencia. Correcto. Y al costado del Mapocho. Y había, bueno, y los niños se dispersaron después a jugar y a mí me tocó quedarme con 2 niñas. ¿Ya? Y había una mamá ABC1, con niños ABC1. ABC1, claro. ABC1. Y los niños de síndrome de Down son súper abrazadores y besucones. Entonces se acercaron a los niños y ella los tomó en brazos y se largó. A mí me dieron ganas de decirle tantas cosas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Una chucha? Claro, ¿qué te pasa, weón? ¿Crees que esta cuestión se pega? O sea, la ignorancia no solamente tiene que ver con la falta de estudio, sino con la falta de inteligencia emocional. Claro. Y a Chile le falta mucha inteligencia emocional. ¿Y tú crees cómo crees que se puede solucionar ese problema? ¿Es un problema a largo plazo? Bueno, es un trabajo que se tiene que hacer en la casa cuando la gente es pequeña, o sea, con los niños. Es un trabajo que te puedo hacer yo con mis hijos, con la gente que tengo a mi cargo, que en este caso son niños, y cada uno de nosotros en realidad, o sea, no, yo no veo cambio, sino la educación. La educación es la que cambia las vidas, es la que cambia en cómo nosotros nos enfrentamos a otras personas, ciegas, sordas, síndrome de Down, no sé cuántas enfermedades entre comillas habrán, pero si no empezáis por tu propio nicho, es bien imposible que otra persona te venga a enseñar cuando tú ya estás grande y venís con una enseñanza ya de tu casa de que esa cuestión es rara. ¿cachai? O sea, esto es algo muy a largo plazo, pero algo que uno tiene que proponérselo como ser, como persona, y no esperar que otra persona venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Cortarlo de raíz también, por ejemplo, no sé. Pero cosas, es ignorancia cosas, más que cosas nada. Cosas ínfimas como, por ejemplo, no vidente. No vidente. ¡Ciego, weón! Es ciego. Claro. Claro, sí, esa actitud limitada, no sé. Que, es como que, las personas es que aquí, de calle. Es que en Chile se le tiende a poner títulos a todo. O sea, los títulos, tú sabes que son una cuestión súper neoliberal, porque en este sistema todo se le pone un nombre, ¿cachai? Por eso, cuando tú me presentes y me dices poeta, a mí no sé. Pero, en fin, escribo poesía y supongo que he de ser poeta. No me gustan los títulos, porque en Chile, y supongo que en muchas otras partes de Latinoamérica sobre todo, se le tiende a etiquetar mucho a las personas. Entonces, ya cuando tú vas con el etiquetamiento frente a las personas empiezan a ser distintas, porque eso es una segregación a largo plazo. ¿Me entendí? Entiendo. Ingrid Escobar, la tradición de nuestro programa en Calzoncillos por la Plaza Pública es que el invitado elige canciones. Así es. Comenzamos con The Clash. Ah, sí, pues, ¿te puedo comentar un poquito de eso? Sí, sí. Dale. Mira, es muy chistoso. ¿Por qué pediste The Clash? The Clash, primero, porque me encanta y la canción es como súper arriba. Más que nada porque me gusta, cualquier canción de The Clash podría haber sido. Pero me gustó porque en Denate la escuché en mi casa y dije, esta canción. Mira, fue muy chistoso porque cuando yo era chica escuchaba mucho The Clash, ¿cachai? Como a los 12, 13 años, pero nunca supe que eran los Clash. Solamente yo los reconocía. Los reconocía. Y cuando escuchaba música en mi radio Sony, que tenía para pa poner disco y tenía puesto los botoncitos de grabar, salía, empezaba la música y yo decía, era tan reconocible porque una banda tan bacán. Y yo apretaba y nunca supe que era The Clash. Aparte que te da espacio porque empieza como despacito, entonces decía, ahora aprieto el botón. Claro, apretaba el botón, pues tenía todas las cuestiones así, yo puros cassette con rec. Y después... así el papelito? Pero ese, claro. ¿El papel para taparle el hoyo al cassette? Tenía hoyito abajo y no grababa, entonces tú tenías que subirlo con un papelito en unos hoyitos que tenía en el poto del cassette. Cuando crecí, tuve unos amigos que eran viejotes, así como yo, 15, y ellos tenían 20. ¿Así como Pedro Toledo? No, más viejo. Más viejo, ya. Pedro está en pañales. Ya. Qué mal hablado. Y ellos un día estábamos como en la plaza, así tomando. Ya. Y un tipo dice, yo tengo un CD de los Clash. Y los pone y dije, ¿un CD o un cassette? Era un cassette, un cassette, que ya estoy. Un TDK. Un TDK de los Clash. Ya. Y ahí supe que eran los Clash. Pues entonces me han acompañado así como 25 años, era que tenía que poner a los Clash. Ya, pues ahora te voy a tener que presentar el segundo. Mira, acá está. Ya, pues. Ahora viene una banda transgresora, ¿ya? Lo sigue siendo, a mi gusto, un sonido pero totalmente elegante, letras como poesía, electrodomésticos detrás del alma. Chile. Al que ignora. Franja inundada y sangrante. Hilo de agua recorriendo el disimulo. Voces y tacos apañan el viaje. Banderas erráticas tapizadas de espinos. Compra y venta de piedras y escombros. Hombres y pronombres bajo el puente. El cuerpo como raíz. El cuerpo como debate. Lluvia y zozobra contenida. Navegan el cosmos de sus pisadas. ¡Ay! Cadáveres flotantes arraigados en su espíritu. Las llamas abrazan su nítida memoria y el cántaro de agua no contiene más. ¡Bien! Después vamos a hablar de tu trabajo. Es un poema. Primero que todo, bueno, Detrás del alma, de Electrodomésticos, Carlitos Cabezas, el disco Se caiga al cielo, del año 2013. Muy bacán. Ingrid, hablemos de un poco de tu creación poética, de las cosas en las que has participado. Por ejemplo, tú obtuviste el tercer lugar de cuentos cortos que organizó la Ilustre Municipalidad de Quilicura. Así es, hace harto año ya. ¿Qué año fue? Pucha, hace como 10 años más o menos. ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Qué te acordáis de eso un poquito? Me acuerdo. Son como impulsos pequeñitos para... Mira, decir, lo que pasa chuta, es que, así como, claro, yo te puedo así como ir un poquitito más atrás. ¿Mm? Yo entré al cuentos cortos sin saber escribir ningún cuento. ¿Ya? La verdad es que yo me puse a escribir cuando era re chica sin saber que yo estaba escribiendo algo. Solamente yo escribía como diarios de vida y cuestiones así que después, a los 13 años, un amigo que era más grande me dijo, oye, Mina, esto es poesía. Me dijo, esto es bonito. Me dijo, oye, es poesía. Nunca encontré instancias fuera del colegio de mandar a concurso. La verdad que mi vida social era súper limitada, ¿cachai? Fuera de lo que yo viví en el colegio, después yo viví otra vida. Entonces, para mí eso era impensable, mandarlo a un concurso. Ya. En ese tiempo, yo fui a la municipalidad a una cuestión, a un curso de computación y vi el cartel. Y yo dije, bueno, voy a escribir. Escribí un cuento de ciencia ficción, me acuerdo. ¿De qué hablabas? Así, me acuerdo como que era como que todo se transformaba. Era como la transformación del ser. Ya. Súper malo, pues malísimo, o sea... Pero a lo mejor era bueno. No, era muy malo. Mira, a lo mejor ellos pensaron que era bueno porque yo recuerdo que fueron como 300 personas las que participaron y yo saqué el tercer lugar, entonces tiene que haber sido más o menos bueno, pero yo no tengo ningún registro como para leerlo porque los perdí, ¿cachai? Sin embargo, yo creo que por ahí deben estar en la municipalidad. Ya. Era eso, era una transformación del ser, pero era en un sentido cósmico. ¿Cachai? Era una cuestión así como tipo Guerra a las Galaxias, así, o como cuando la Bella y la Bestia, la Bella está encerrada y empiezan a hablar como las tazas y las escobas, una cuestión así como rara. Eso fue como, después he participado como en Santiago en 100 palabras, sacado mención honrosa. También participé cuando iba, por ejemplo, en cuarto medio, me gané un premio, pero ganamos, nuestro premio fue de hacer la creación de una revista. Teníamos una revista. Mira, ¿cómo se llamaba la revista? Se llamaba porque era muy chistosa la revista. Era una revista que nosotros sacábamos cuestiones de otras revistas para armarlas, ¿cachai? Pero nosotros las transformábamos, ¿cachai? Había era así como una especie de quebrantahueso lo que hacían y ganó el párrafo. Oye, se llamaba Malandras. Ya, yo iba a un colegio de puras mujeres. Ya. Y había una persona que se encargaba de entrevista, la otra persona estaba encargada como de fotografía, había otra de tendencias, música, y yo estaba encargada de la música y de la fotografía, que en realidad nunca tuvimos cámara, pero armábamos, porque como te digo, sacábamos fotos de revistas Cuché, y yo las hacía pedazos y formaba como con cinco imágenes una. Y nosotros nos ganamos un premio con eso y una mención porque yo escribí un artículo poético en esa revista que tenía que ver con nuestra finalización de nuestro tiempo escolar que establece la ley y el Estado. Y yo escribí algo así. Me acuerdo que esa vez a fin de año nos tocó despedirnos del colegio y fue muy bonito porque me hicieron leerlo y fue a la única persona que hicieron leer algo que era de precreación propia porque en ese tiempo habían como discursos y los típicos chao y adiós y la cancioncita que te ponen. Llegó la hora, claro. Y todo llorando. Claro, y la profesora. Claro, y lo pusieron como en el diario mural para las próximas generaciones y me parece que estuvo como todo el año siguiente. Me contaba un profesor que es mi amigo hasta el día de hoy, que lo estuvo puesto en la puerta así de entrada como mucho tiempo y que fue como muy famoso. Mira, así buena. Que esos son como los únicos recuerdos más importantes, porque yo no hice mucho por mi poesía ni por mi escritura nunca, como siempre pensé que era algo como muy mío en realidad. Ya. ¿Cachai? Oye, Ingrid, ¿qué opinión tienes tú sobre los talleres literarios? Ay, mira, yo he ido a 3 talleres, ¿cachai? Con gente muy bacán. O sea, estuve en el 2013 con Germán Carrasco, ya, ¿qué tal ahí, a quien admiro mucho. Que es que yo, con todo lo que quiero a Germán, de verdad, él hablaba para mí otro idioma, porque él es un tipo que sabe mucho, es muy cabezón. Entonces yo llegué ahí sin saber nada. Yo le decía, cuando me iba, a Germán, yo tengo que ir a un taller para venir a este taller, porque la verdad que te entiendo re poco, pero no porque él se expresara mal, sino que porque él era muy avanzado. Es muy cabezón. Mira, ¿qué aprendí en ese momento? Aprendí a perder la vergüenza, aprendí de que sí era importante lo que uno quiere decir, y algunas otras cosas que él me recomendó para leer y que hasta el día de hoy me sirven. Después, el año 2014, fui a un par de talleres con Damaris Calderón, y que es eso, claro, pero una persona total, un taller que estaba tipificado, porque el Germán hablaba de poesía universal y el taller de Damaris tenía que ver con Violeta Parra, que se hizo. ¿Cómo se llamaba ese taller? Violeta Bajo a la Tierra. Mira qué lindo nombre. Bonito. Muy precioso. Y bueno, mira, el taller en la escritura no es que no me haya servido en nada, pero yo no apliqué nada porque es otro tipo de escritura. Violeta Parra es una cosa pero inalcanzable y con su sello propio. Claro. No quiero ni ser Violeta Parra, ni tampoco, ni aunque quisiera, ¿cachai? Pero sí que lo que aprendí a debatir, a sacarme prejuicios, porque me tocó con mucha gente muy distinta a mí. ¿Y viceguántame? Mucha, pues sí, era la municipalidad de Providencia, la biblioteca de Providencia. Ah, esa que está en Pedro Aldivia. Claro, que es muy linda, todo esto, gente muy bacana ahí, sí, que trabaja. No, y no muy son bacán. Tan engorrosos, porque no tú para nada. Computado, no te piden carnet. Tú vas y no te piden nada, o sea, tú podías estar ahí una hora y sacar libro y toda la cosa, y ir a todo, ahí tienen muchos talleres, no sé por qué, parece que hay mucha plata. En fin. Sacando eso a un lado, mira, los talleres para mí son, hoy en día, si yo fuera a un taller, que tengo ganas de ir, porque Damaris va a comenzar otro ahora en la segunda mitad del año, ella, le mando un saludo a Damaris también. Saludo a la Damaris Calderón, que la es quiero una tener mujer acá. Muy linda, muy generosa. Ajá. ¿En qué te sirven los talleres? Porque tú vas a enriquecer como persona, más que como otra cosa. Ya. Tú vas captando, vas aprendiendo de las otras personas, aparte de la persona que imparte el taller, sino que de los demás, porque ellos te pueden decir, mira, aquí tenemos un papel blanco es con letras rojas y yo lo puedo ver de una manera, pero hay muchos puntos de vista. Entonces eso es lo más bacán de un taller, en que de un papel con letras rojas tú podés sacar mil cosas de ahí, no solamente como tú lo estás viendo. Para mí eso es lo que más yo rescato de estos talleres en realidad. Uy, también te faltó el otro taller que hiciste con la Damaris de Rosa Venegas. Ese fue después, ese taller no lo terminé porque estaba en examen en ese tiempo. Claro, Rosa Araneda, que es la antecesora a Violeta Parra. Araneda. ¿Ya? ¿Antecesora de la Violeta? Claro, era así como la volada de la Violeta, así como casi una Violeta alter, el alter ego de Violeta Parra, pero no, sabemos todos que sin copia, o sea, diferente en su vivir, pero era una mujer que era una cantadora folclórica, en realidad. Sí, Germán y la Marison cae, son la Violeta Parra tenía una cabeza... Es que, ¿sabí lo que pasa? Que eso no va más allá de lo cabezón ni de los conocimientos, eso es una sensibilidad máxima. Claro que sí. ¿Cachai? Porque cuando tú tenías sensibilidad podías darte cuenta de muchas cosas, y ella la tenía tan máxima que se daba cuenta de muchas cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Ya. Y una manera de decirlo, que es su propia voz, su propio sello, que eso es lo importante. Ajá. Porque esto es algo que me interesa mucho decir. Hoy en día que yo ya estoy metida más en esta volada, se puede decir, dándome algún tiempo para estar yendo a lugares, escuchar, leer, y para leer yo misma mis propias cosas, todo viene desde algún lugar. O sea, hay que ser realmente Violeta Parra, no sé, Pablo de Roca, te puedo nombrar Vicente Huidobro y quizás cuantos más, para poder tú inventar tu propia manera. La voz. No, es que la voz, todos tenemos una voz distinta. Ajá. Lo que pasa es que se está buscando algo que no se haya hecho. Y en realidad, yo, en mi humilde opinión, yo creo que todo está hecho. Si aquí lo interesante es que nuestra voz sea capaz de decirlo de una manera diferente. No, y también poner bien puesto el poto en una silla, bueno, y hacer un trabajo como la gente, pues. Pero a eso, ah, me estoy refiriendo. Ajá. Tú podés hablar, no, por ejemplo, yo lo que te acabo de leer, para mí me significa algo que ya está muy dicho en este país, ¿cachai? Que algo que nos marcó a todos los de la generación del 70, los que nacimos en los 70, que tiene que ver con la dictadura. Ajá. y con nuestros muertos y, en fin, y con todo el desastre que quedó a partir desde ese momento y hasta ahora, porque nosotros seguimos viviendo una dictadura. Y que la Concertación ha odiado bastante, ¿ah? ¿Eh? Pucha, no solamente la Concertación, o sea, los partidos políticos son los mayores responsables de que esto siga sucediendo, ¿no es cierto? Porque ellos se ven favorecidos con esta constitución de mierda que yo creo que va a pasar, no sé, que tiene que pasar para que esto cambie. Y en realidad, como dijo Jorge González, si no vaya a venir a cambiar la constitución, no te molesta en ser presidente, en realidad. Volviendo atrás, lo que yo quiero decir es que estas cosas pasaron y podemos decirla y tenemos el derecho porque es nuestra historia. Ajá. Pero sí que lo que cambia son las voces. De qué manera tú lo vas a decir y que salga bien. Claro. No es que yo vaya a decir, mira, voy a inventar otro golpe de Estado para hablar de algo diferente. Eso es imposible. Nosotros todos tenemos una influencia, ya sea con escritorio, con vivencia, y muchas vivencias se parecen. O sea, si hay gente que le gusta lo que yo escribo es porque también lo vivió de alguna manera. Entonces, exacto, son las voces las que cambian. Ahí tenemos que hacer el hincapié. En que nosotros que tenemos la oportunidad de decirlo, ¿en qué nosotros, cómo podemos hacerlo para que se escuche bien? Para que, y no solo se escuche, sino que para que nosotros podamos sacar lo que tenemos en la guata y las demás personas lo puedan hacer propio. Y esa es la parte difícil. Porque yo creo que cuando la gente está buscando algo que no se ha hecho, está perdiendo un poco el tiempo y está dejando su voz de lado. Correcto. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, bien, bien. Oye, Ingrid, ¿te animáis a leernos otro poema? Pero claro. Ya, pues, vamos. 3. Hijos del roce que arrasa, hijos del toque de queda, pobres y aún pagando peaje, bajo la luz intermitente de manos sudadas, cansancio y rabia, caricias desplazadas, mortificadas de vez en cuando, ciudad rechazada bajo el eclipse, rostros derretidos en la fábrica, ruidos enormes acompañan nuestro espíritu, hijos del hambre, hijos del desastre, bandera empapada de aguas hervidas, 40 y tantos aguardando el sol. Disparos en la muralla de la inconsciencia, silbido nocturnos en la orilla de la calle, maquinaria bestial recorriendo el tiempo que apremia, tu garganta que sangra en el regocijo de mi nombre, hijos de la espera, de la historia inconclusa, nada de roces, nada de manos sudadas. Bien, bien. ¡Vamos a la música! Vamos, pues. Mira, el número 3, DJ Ingrid. Ah, mira, me encanta. Hablando de voces, una gran voz femenina para Chile. Desde San Bernardo, me dicen. Sí, por sí, ahí. Sí, sí, ella nació, tenía una banda que se llamaba Turbomente. Mira, me encanta Psycho. Denise Malebrán. Cuando miro en tus ojos. Nuestro fuego, esta pasión, Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, cuando miro en tus ojos de psycho. Oiga, pulenta canción. Ingrid, amigo Pedro, me acaba de llegar un mensaje, un fact desde el Choa. ¿Ah? Dice, este viernes 19 de junio a las 7, o sea, el próximo viernes, nos van a hacer competencia. Bueno, pero lo vamos a dar igual, viernes 19 de junio a las 7, hay una actividad cultural mapuche que se llama Fébula Mai. Es una presentación del documental mapuche Kisutrecalí, hoy ojalá que no esté hablando malo, sino discúlpenme amigos, de Camino Solá y del videasta mapuche Jaime Cuyanao, Guayquil. También está el lanzamiento del video poético mapuche Marea Roja del poeta Dadía Ñiñir Mapurbe, que estuvo acá con nosotros. Y va a haber lectura en vivo de los poetas y poetas Eliana Pulquillanca, Dadía Ñiñir, Daniela Catrileo y Keu Pumilla, Ayecán. Esta actividad, amigo, va a ser en la Universidad Arcis, Espacio La Pecera, aquí en Erasmo Escala 2728, Metro ULA, Santiago. Y la entrada es libre y gratuita. Así que ya saben, amigos, este viernes 19 de junio, poesía, música, mapuche, videos. Así que todos invitados. ¿Qué buena, te parece? Buena, buena. Oiga, Ingrid Escobar. Usted inédita, así como se habla en las grandes líderes de la poesía. Así pues, por ende, o sea, no ha publicado nada. No, tengo un libro terminado, armado. Cuéntanos ahí de qué se trata, en qué bola está. Bueno, el libro se llama La Malgestad. Ya. Malgestad, que es como un reconocimiento a una palabra que mi abuela me dijo mucho cuando yo era chica, porque tendía a andar siempre chascona y sin zapatos. Y ella me decía, oye, pero tan mala gestad que andáis. Y que también tiene una doble lectura porque de gestación. La Malgestad, yo soy hija de padres adolescentes. Entonces, no sé si estuve mal gestada, pero para ellos no fue una gestación feliz, o sea, pues sobre todo para mi mamá. No estaba planeado. No estaba planeado. Entonces, también hay también esa misma lectura de la gestación tiene que ver con los poemas que yo te estoy leyendo. Ajá. Y con los que llevan el libro, que es no es un gran poema, sino que son varios que hablan de distintas cosas. Cada uno pueden entrelazarse entre sí, o sea, esa es la gracia. Aunque sean diferentes y hablen de distintas cosas, también puede ser lo mismo. Hay, o sea, una conexión, una coherencia. Hay una conexión. Ajá. Y son poemas que por ejemplo, he estado revisando poemas de hace 20 años, que en realidad he salvado dos o tres versos, pero que tienen que ver con mi propia vida. Entonces, va a ser un libro y quizás va a ser publicado sí o sí. Una cosa muy mía, va a ser una cosa muy de mi vida, o sea, va a ser siempre hablando, siempre uno habla esta voz que yo te decía con cosas que acontecen en donde uno vive, en el país, o en tu cuerpo, en tu espacio interno, y este libro no es totalmente eso, porque no son cosas, hay cosas muy nuevas y también que me están aconteciendo ahora, pero que también acontecieron cuando yo tenía 13 años, entonces... Ajá. Es una recopilación de vivir, ¿cachai? De acontecimientos en mi vida y también que tiene que ver con la vida de los demás, porque también trato de salir de mi foro interno y cómo eso se fue conectando con las distintas personas con las que yo fui interactuando en la vida y con las cosas que fui viendo también. Entonces, esta es La Malgestad, que mira, no he tenido bastante suerte. Yo estoy leyendo bastante seguido gracias a algunas agencias poéticas que me han invitado. ¿Quién es? ¿Santiago Poesía? Bueno, Santiago. Ahora último estuve terminando un ciclo poético que se llama de erotismo, poder y poético y poder, erotismo. Política, poesía y poder. Poesía, ¿no? Y poder en el Café Brasil. Ajá. Donde estuve invitada dos veces. Bien. Fue una cuestión súper bonita que se hablaba que la en cómo se conectaban estos tres poderes, que es más que nada en el cuerpo político, cómo tú conllevas el poder. También tú lo podés ver de distintos puntos de vista. El erotismo, claro. Que también no tiene que ver solo con el erotismo sexual, sino que una sociedad erotizada, ¿no es verdad? La televisión erotiza, la música, el reggaetón, ¿para qué te pucha? El perro intenso, entonces fue un ciclo... ¿Usted ha estado de perro intenso, amigo Pedro Toledo? ¿No? No, no está erotizado, no está erotizado con el perro. Bueno, yo tampoco, a mí no me erotiza el perro intenso, así como... Bueno, y sí, Santiago Poesía, que son un grupo de amigos que viene... El nombre, los saludos. Bueno, un saludo de todas maneras para Elías Romero, Don Sátula. Don Sátula. Que fue la primera persona que me invitó a leer en la vida. Ajá, muy bien. Mauricio Torres Paredes y Paul Vareda, que son unos poetas muy queridos para mí, amigos. Y donde lo estamos pasando bien, en realidad. O sea, yo igual tengo algunas reticencias sobre para qué se hacen las cosas. O sea, yo siempre estoy en un constante preguntarme de que para qué estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo para nosotros. Pero, de todas maneras, un crecimiento tremendo que tiene uno como poeta, como lector, como escuchador. Y para la gente que nos va a ver también, yo creo que algo en ellos se pueda descubrir a través de lo que están escuchando. Y con estos genios que son Don Sátula, Torres Paredes, ¿también has organizado lecturas tú? Sí, mira, he tenido la suerte de hacer una coorganización en la Victoria el pasado marzo, me parece que fue como por ahí por el 10 de marzo, para el Día de la Mujer, donde me tocó animar, fíjate, fue una experiencia súper linda, y también leer, nosotros organizamos a las mujeres, se hace un entremés, las personas de la Victoria, las mujeres, las pobladoras son maravillosas, uno siempre se va a tomar su vinito navegado ahí, uh-huh, y comerse su tortita, y también me tocó organizar una lectura íntegra en La Pintana, que es donde yo vivo. ¿Dónde estás viviendo ahora? Donde estoy viviendo ahora, hace 10 años. Estoy viviendo en La Pintana. La gente en general acoge maravillosamente, o sea, tú vayas a la junta de vecinos, les contás y ellos se prenden con agua, así que en general yo he tenido una buena experiencia frente a eso y me parece que mis compañeros también, porque hemos ido a muchas partes, Maipú, Renca, por nombrarte algo, en realidad durante un año y medio lo hemos estado haciendo y siempre nos ha ido bien en las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias sí funcionan. Lo que pasa es que lo que pasa es que los demás arriba no se fijan en que ellos sí funcionan, o a lo mejor no les conviene que funcionen tanto en realidad. Eso es lo que... Oye, Ingrid, tú 10 años en La Pintana. 10 años. Mira, hace poquito un programa que dan en televisión que se llama La Mira... Uh-huh. Habló sobre la población del Castillo, que está cerquita tú. Sí, como a 10 paraderos. Ya, y prácticamente era un gueto a punto de estallar con una bomba nuclear. Sí. Sin realmente hablar todo lo que pasa en las poblaciones de la patria, no solamente en el Castillo, sino que en todas partes, que son las personas que se levantan a la hora del coco para ir a trabajar. Son las personas que se hacen mierda haciendo sopa y pillas, vendiendo. Son las personas que se hacen mierda vendiendo completo. Son las personas que trabajan honradamente y que por culpa de estos hueones, que son en este caso la televisión, uh-huh, quedan obviados. Lo que pasa es que tú tenés que ver que esto es una... Yo, como te decía en delante, la etiqueta, la segregación. Ajá. La televisión es una cosa sensacionalista. Ellos te muestran lo más bonito y lo más feo. Ellos no jamás te van a mostrar la total realidad de las cosas. ¿Ya? Si bien es cierto lo que ellos mostraron, sí está sucediendo, porque las personas, los pobladores sí se prestan para eso. Hay una ignorancia a tal magnitud que había una mujer que decía, mira, sí, yo tengo 5 pistolas y el que me viene a parar los carros, yo lo mato a balazo, sin saber en quizás que se estaba metiendo en un tete, porque la gente está muy desinformada, o sea, ya para no solamente desinformada y haciendo su propio mundo en esos guetos, como decís tú, haciendo como sus propios palacios, y no solamente estamos hablando de un palacio de una casa, sino que como ellos son las personas, los reyes de ese lugar, ¿cómo te podría decir? Eso sí pasa, o sea, eso sí está pasando, lo que se mostró no es que ellos lo inventaron, eso sucede. Pero en mínimos lugares. Claro que sí. En mínimos lugares, porque en general eso está pasando y tú cómo lo estás mostrando, para qué tú lo estás mostrando. A eso es lo que yo me refería delante de nosotros, para qué estamos leyendo. ¿Por qué Chilevisión va y muestra eso? ¿Para qué? ¿Para ayudar a estas personas? ¿Para ayudar a las personas a salir de eso? ¿O para proteger a las personas que sí están trabajando desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche vendiendo pan amasado, vendiendo sopa y pilla, vendiendo papas fritas, ensalada, o gente que se levanta a las 6 de la mañana, se va a trabajar y vuelve a las 9 de la noche y va solamente a dormir a su casa? Claro, te puedo decir muchas cosas porque yo vivo en La Pobla, ¿cachai? O sea, yo tengo un horario bastante bueno. Yo me voy de mi casa a las 10 y llego a las 8. Pero yo tengo vecinos que se levantan a las 7, a las 6 de la mañana y llegan a las 9 de la noche. A las 5 y media. Y a las 5 y media. Ay, conozco gente muy de cerca que a las 5 y media se va a trabajar. Entonces, claro, esto no es ningún favor. Ellos, el programa, el canal, no tengo ni nada ni por bueno ni por malo frente a esto. muestra lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver, disculpa la palabra, pero quiere ver gente follando, quiere ver gente matándose, quiere ver minas ricas y quiere ver minos ricos. O sea, tú quiere ser sapo en los reality, la gente es voyer. Eso es lo que la televisión muestra para que la gente sea estúpida o para que la gente tenga miedo, pero no muestra en el otro lado. Yo creo que el programa tenía que haber sido hecho de esa manera, pero también tenía que haber mostrado la otra parte. Porque en general las poblaciones son llenas de gente trabajadora, de gente que se organiza, de cabros chicos que juegan a la pelota, de talleres de fútbol, de talleres de cueca, de talleres de zumba. Y no solamente que están, estos gallos que están vendiendo la droga, ¿están en qué círculo? ¿5, cuánto? ¿10 metros a la redonda? Pero ellos no son la población en sí. Entonces, claro, yo entiendo tu pregunta y claro, te da rabia, po. O sea, te da rabia y te dan ganas como de ir a pararte afuera y decir, oye, yo tengo esto, no, muéstralo. Pues, pescar al periodista, dejarlo en una cancha y salir arrancando. Claro, así como, no, pues porque ahí le estáis dando la razón al periodista, po. ¿Cachai? Que todo es malo. No, pues no es malo, es que el weón se asusta, po, porque el weón tiene en la cabeza que es malo. Claro. Eso es, po. Hay una cosa que se llama cuando la gente quiere sensacionalizar su pantalla. Y eso lo cumple ese programa y a veces tiene acierto. Y este fue realmente un semi-acierto porque la población no es eso. La población es mucho más. La población es donde... la población es poesía. Una vez estábamos leyendo en La Pintana y una poeta muy joven dijo, es que no puedo leer, dijo, porque hay mucha bulla afuera. Entonces otro amigo poeta le dice, oye, lee si esa es la música de fondo. Es la poesía, los cabros chicos jugando, el olor a la fritura. Esa es la gente que trae, esa es la gente que levanta el país, esa es la gente que hace que esto funcione, porque el país no hace nada por ello, entonces ellos hacen que la wea funcione, ¿cachai? Exacto, exacto. Oye, Ingrid, te quiero contar que este programa se va a repetir el domingo. Así es, pues. A las 14:30, sí, así que para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, y para ti también, si quieres volver a oírlo, este domingo a las 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl. Bacán. Oye, léenos un nuevo poema de la magia Tapo. Ya, pues, te voy a leer un poema de la majestad. Nosotros los caminantes del recuadro que se asoma a contraluz en la casa de tus lamentos. Varados a la mitad del viaje se nos caen los recuerdos en el campo donde yacen aplastados. La curvatura ha enternecido la ausencia. ¿Te recuerdan tu esposa e hijos? Nunca te olvidaremos. Que Dios te reciba en su santo reino. Te aman tu madre y hermano. Inspirado en la sombra gris del cemento, flores manchadas de tiempo sucumben bajo los pies, mientras una voz en ecos reproduce peras y manzanas. Castillos bordados a media tarde, botellas impávidas de agua estancada, razones misteriosas y absurdas para soportar lo cotidiano. Adiós, chinito, ve al cielo con tu padre. Mejor a mi hijo, Santita, te lo pido, quítale sus dolores. Gracias por favor concedido. Nosotros los pasajeros ambulantes quebrantamos la suave brisa de la paz. Pájaros anidando bajo el rey relatan el murmullo de la calle. Cuerpos santos asomados de tanto en tanto. Cortinas de concreto fragmentadas de imágenes. Siempre vivas en la esquina. Cordón de velas derretidas en el aire. Bueno. Oye, Ingrid Escobar, ¿hay editor para Malgeta? Bueno, mira, te quería contar unas cositas bien breves. Yo he ido a leer a varias partes y he tenido dos ofrecimientos serios de publicar. Ya. En dos editoriales, una es independiente y la otra pertenece a la SECH. Pero tengo ganas de mandarlo a concursar. Ese es mi norte ahora, terminé de hacerlo, así que lo voy a empezar a escribir, a ponerlo bonito, y lo voy a mandar a un concurso más o menos importante y vamos a ver cómo me va. Si no, vamos a tirar por otro lado. Muy bien, muy bien. Oye, Ingrid Escobar, breve, usted participa en una ONG. Ah, sí, mira, es súper interesante. Nosotros con un par de profesores y una asistente social tenemos una ONG que está muy, muy joven, tiene como unos meses, que se llama Sumar, donde nosotros nos hacemos las preguntas que te hacía yo. ¿Para qué hacemos cosas? ¿El artista para qué lo hace? ¿Para qué estamos leyendo? ¿Para qué estamos escribiendo? ¿Para nosotros mismos? La gente no tiene que entendernos a nosotros, nosotros tenemos que llegar a la gente. La gente no tiene que aprender a escuchar poesía, la poesía tiene que ser para la gente. Cuando nosotros tengamos, porque nosotros estamos haciendo una serie de preguntas a muchas personas de todo tipo, pero en general a escritores, a cantantes, a músicos, y vamos a hacer una convocatoria abierta, yo creo que de aquí en un par de meses, para que estas personas vayan a escuchar las respuestas de la población, lo que la gente piensa de nosotros. Ajá. Y lo que nosotros hacemos, y si acaso hay alguna concordancia. Y el que quiera sumar, por eso se llama sumar, a que la gente aprenda, bienvenido sea. Ingrid, y el que no, que siga su volano. Ingrid, cuando tengan esa convocatoria me la mandas, pero que claro, nosotros la demos acá en el programa, en calzoncillos por la plaza pública. Ingrid Escobar, se nos fue volando la hora. Así es. Sí, el micrófono es suyo. Mire, yo primero que todo, dar las gracias, el lugar es muy lindo, yo he escuchado el programa otras veces, un acierto en realidad, gracias a Pedro, gracias a ti Marcelo, y le quiero hablar a la gente, que a los trabajadores en realidad. Si bien es cierto, nosotros vamos en el metro y, como decía el poema, nada de manos sudadas, nada de caricia, y siempre desplazadas porque estamos cansados, chiquillos, no paren de soñar, no dejen de hacerlo, de imaginar. No dejen de darse el tiempo para imaginarse otra cosa mejor, o para, no sé, ver una linda película, escuchar música, o para leer un libro bonito que los haga sentirse felices. Que no nos coma el sistema, que no dejemos que eso nos pase. Si dejamos que el sistema nos coma y solamente estamos viviendo para trabajar y para sobrevivir, estamos cagados. Tengamos un tiempo para nosotros mismos, para soñar. Aunque suene romántico, pero el romanticismo existe y el romanticismo tiene que ser parte de nosotros. Entonces yo los invito a soñar, a escuchar música, a leer y a pensar que puede ser mejor, a imaginar en realidad eso, a imaginar. Así que muchas gracias. Ingrid, hay una invitada que nos escucha siempre, un saludo para ella, ¿cómo se llama? Bueno, saludos para la Cecilia Martínez, que es mi profesora. Cecilia, aquí estoy, un saludo para ella. Saludos para Cecilia, nos escucha siempre, ¿eh? La Cecilia es una fiel auditora, ella siempre nos escucha. Y para mis amigos del Sumar, que son Rodrigo Peña y Lillo, mira, Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué estás metiéndote con ese weón? Natalia Millán. No mandé ninguna convocatoria. Y Antonio Cereceda. ¿No tenía alguna boleta por ahí? No, no sé, no le he preguntado sobre eso. Jenny Escobar, vámonos con su última canción. Bueno, mi última canción es La Banda de Mi Vida, Radio la banda sonora de mi vida. No sabía cuál elegir, sin embargo, siento que Karma Police está tan trastornada que podríamos dejarnos llevar un poco por eso. Así que muchas gracias. Karma Police, y nos vamos, amigos. Chao, hasta el próximo viernes. Chao.